Todavía no había terminado. Con tan solo un mensaje vuelven a mí todos esos recuerdos. Yo acá sufriendo, que alguien me explique por qué no lo entiendo. Como el amor se transforma en dolor, como el dolor y la angustia no calma, como este frío al no sentir tu calor, como palabras me destrozan el alma. Me propuse a no verte más, porque ya no quiero, no quiero más sufrir. Tengo miedo que el corazón, culpa del amor, me